¿Te gustan las historias de terror? Historias de miedo para contar en la oscuridad. ¿Te gusta el miedo? ¿Y disfrutar de canciones de K-pop? Bienvenidos a Sótano Turro. Yo soy DJ Jess y yo. Cada semana una investigación nueva. No te lo puedes perder. Todos los viernes a partir de las 8 de la noche. Solo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 아무도 모르는 내 아픔은 아무것도 아닌 게 돼. 다들 그렇게 사나 봐. 가슴에 멍한 두 개쯤은 아무렇지 않단 표정 지은 채. 어디서부터가 어른이고 그 다음은 무엇인지. 쓸만하고 따뜻한 위로를 뭐 하나 더 추워진 지. 그래 다 지나면 거짓 같은 순간들도 추억이면 추억이지. 모를 일이겠지. 오늘 내가 뱉은 말이 내일은 유언일지. 뭘 왜 하나인 건지 알지도 못하고 부디 행복하자며 쓴 웃음처럼 말해요. 깊은 밤을 오늘도 어김없이 맞이하는 그대 맘에 입을 덮어줄게요. 깊은 Hola, bienvenido una vez más a Peace Minus One. Los saluda DJ Jess y yo, y espero este viernes compartamos un momento agradable juntos. Así que quédate conmigo, comenzamos. I'm sorry 물들어버린 city lights 차가워진 목소리 돌이킬 수 없어 sorry 이기적인 난 I'm sorry 늦었지만 미안해 oh. Tonight 앞이 가려진 밤 흐려진 기억에 난 왜 또 힘들어져만 가는지 I'm lonely 나만 홀로 남겨진 밤 혹시 몰라 기다려 넌 왜 연락조차 없는지 I'm sorry 가지마 잊지마 날 내가 옆에 있을게 너만 바라봐줄게 난 tonight I'm sorry 미안해 하지마 다시 돌아와 줄래 네가 없는 나는 없으니까 잊어버린 난 tonight 잊혀지지 않는 día decidí perdonarme. Perdonarme por mis errores, por mis defectos, por aquello de lo que me avergonzaba, por todo lo que me hacía sentir culpable. Perdonarme por lo que hice y por lo que no me atreví a hacer. Perdonarme por aquello que perdí. Perdonarme por tener un pasado imperfecto. Liberarme de resentimientos y limpiar de culpas mi corazón. Y aceptarme tal y como soy, con todas mis piezas rotas incluidas. Un día decidí dejar de culparme y hacer algo más constructivo. Perdonarme y soltar algunas cosas de mi pasado que aún me pesaban. Dicen que cuando no llegas a perdonar a una persona, nunca terminas de superar lo que te hizo, no lo sueltas. Cargas en tu corazón con el resentimiento, el rencor y la rabia, sentimientos que te intoxican desde dentro y que a la larga solo traen consigo amargura y frustración. Entonces, ¿qué podía pasar si no me perdonaba a mí misma? Nada bueno. Decidí dejar de justificar mis errores, que confundimos justificar con perdonar y no es lo mismo. Las justificaciones alivian, a veces vienen bien, pero pueden actuar como una venda en los ojos. Las excusas no nos permiten responsabilizarnos de nuestros actos y así nunca llegamos a afrontarlos. Sentarme cara a cara con mis equivocaciones, sin justificaciones ni excusas, pero también sin culpas ni reproches, fue el primer paso. Decidí dejar de culpar a los demás de mis problemas. Es verdad que a veces no supe elegir bien mis compañías. Invertí esfuerzos en quienes no lo merecían, relegando a un segundo plano a personas maravillosas. Pero al fin y al cabo, esa fue mi elección en ese momento de mi vida. Me responsabilicé y me perdoné por ello. Siempre nos dicen, no te preocupes si te equivocas, que de los errores se aprende. Pero eso no es tan fácil. Hubo cosas que aprendí a la primera, pero no fueron muchas. Tropecé 7 veces con la misma piedra. Me caí, me rompí, me levanté y me volví a caer. Golpeé a la piedra y volví a caer. Intenté cerrar los ojos para no verla y volví a caer. Traté de saltarla y volví a caer. Y es que no se trataba de ir por el mismo sitio, esquivando piedras, sino de cambiar de camino. Perdoné las lágrimas que solté de más, por cosas que no valían la pena, que no valían mi pena. Fue más duro perdonar las lágrimas que no salieron, aquellas que nunca encontraron camino a través de mi dolor, que quedaron dentro, ahogando mi corazón. Me perdoné por haberme dejado en último lugar tantas veces, por no haberme cuidado y protegido. La tristeza que algunas personas traen a nuestra vida aparece para avisarnos de que nos alejemos de esas personas. Si te paras a escucharlas, te lo dirá. Pero es algo que no solemos hacer. Cuando una situación nos frustra y nos enfada, ha llegado el momento de luchar para salir de ella. Pero en lugar de utilizar la fuerza de ese enfado para tomar impulso, se lo echamos a alguien en la cara, o no los tragamos y nos quemamos por dentro. Me perdoné por no haber sabido escuchar mejor mis emociones y valorar mi sabiduría. Me perdoné mis perfeccionismos, mis exigencias, mis miedos, el tiempo perdido en cosas sin importancia, un tiempo que jamás volverá. Paradójicamente, el tiempo es algo que he aprendido a valorar con el paso del tiempo. Me perdoné por no haber sabido valorar lo que tenía, por darme cuenta demasiado tarde. Esto costó más. Recordé los momentos pasados, los momentos felices, aquellos que dan sentido a la vida y me prometí a mí misma no volver a pasarlos por alto. No pude perdonarme hasta que no pude sonreír al recordar, o quizás fue al revés, da igual. Solté esa parte de mi pasado que siempre me pesó, quedé libre de él y entonces pude aceptarme de verdad, entera, completa, con mis luces y mis sombras. Pude soltar de una vez por todas esa maleta de mi pasado que ya no cabía en mi presente. Me sentí libre de cargas antiguas, preparada para lo nuevo que llegue a mi vida. Y entonces me di cuenta de que todos aquellos errores, equivocaciones y pérdidas formaban parte de mí, del mismo modo que mis éxitos y mis alegrías. Abracé todas aquellas experiencias, gracias a ellas soy quien soy. Y agradecí haber aprendido tantas caídas. Da igual cuántas fueron, aprendí. Agradecí lo que pude dar a los demás, lo que pude darme a mí misma a partir de hoy. Seré más consciente de eso. Agradecí ser quien soy. Miré a esa niña interior que llevo dentro y la abracé. Me acepté completa. Y decidí aprender a soltar aquello que me dañaba, ya sean personas, situaciones, emociones o cosas. Decidí cultivar mi paz interior y no permitir que se viera alterada por cualquier circunstancia. Decidí dejar de vivir la vida como un desafío, como una lucha. La vida no es eso. La vida es vivir, disfrutar, crecer, amar. La lucha es para momentos puntuales. Decidí valorar cada día, cada momento de felicidad, valorar a la persona que soy hoy y cuidarme, valorar a cada persona que hay en mi vida, agradecer su amor incondicional. Decidí ponerme en pie, salir allá afuera y volver a intentarlo de nuevo, pero siendo un poquito más sabia y más fuerte, que la vida sigue y seguiremos viviendo de la mejor manera que sepamos. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Seguido en yo y se vio que es el momento de perdonar al personaje que yo mismo he fabricado. 옷차림과 머리 스타일도 다 정확하게 I pray for you every night and day. I hope that someday soon I can see you once again. Yeah. 아직도 내 마음 속에 너 Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Hola, hola, hola. Sean ustedes bienvenidos a Peace Minus One. Los saluda DJ Jess y yo. Se perdieron la carta del principio, muy, muy, muy mal. Tachita para todos ustedes que llegaron tardecita. Vamos a empezar con los saludos de esta noche y a mandar besos, muchos besos y abrazos virtuales. Vamos a ver a quién le vamos a mandar besitos esta noche. A mi querida Ale, le mandamos tu beso, claro que sí. Muchas, muchas gracias por estar aquí esta noche de Semana Santa. Vamos empezando. A mi querido Chuswan, le mandamos su beso, claro que sí. Muchas gracias por estar aquí. A mi querido Tibiri, muchas gracias por estar aquí. Te mando tu besote. A mi querida Violet, gracias por estar aquí. Te mando tu besote. A mi querida Yuriko, gracias por estar aquí. Te mando tu besote. Y a mi querida Yuchiyu, muchas gracias por estar aquí. Te mando tu super besote. A las personas que nos estén escuchando anónimamente, les mandamos su besote, claro que sí. A las personas que nos estén escuchando a través de alguna aplicación extra, que era Radio Bots, Facebook, creo que no en Instagram, pero por si las dudas, les mandamos su besote, claro que sí. Esperemos que se puedan venir a la página principal de stationkpop.com, donde puedes encontrar el chat principal y puedas interactuar un poquito con nosotros, conmigo, con la DJ y con nuestros chicos aquí en el chat. Muchas gracias por estarme escuchando este viernes. Hoy les traigo un tema muy genialoso, muy bonito. Le estaba diciendo a alguien especial. Es para mí, es dedicado a mí, parece que egoísta. Pero, dice mi querido Eddie, un besote, Eddie, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. ¿Qué más? El tema del día de hoy se llama perdonarse a uno mismo. Se llama, para perdonar primero tienes que perdonarte a ti mismo. Espero que les guste mucho el tema del día de hoy. Lo traigo desde el fondo de mi corazón. Podamos compartir un poquito de esto, sacar un poquito de estos sentimientos que uno lleva cargando a veces y que pues ya es suficiente, ¿no? Ya es suficiente de cargar cosas que no nos hacen felices, cosas que no vale la pena seguir cargando. Entonces, vamos a escuchar un primer bloque de música para comenzar de lleno con el tema. Espero poder interactuar con ustedes. Ya voy a poner mi celular para poder estar leyendo mensajitos mientras estamos en la conversación del tema, porque luego dice mi querida Yuriko, yo sí la escuché. Qué bueno que sí la escuchaste, la verdad estaba muy bonita la carta. A veces nos podremos identificar con algunas palabras aquí, les traigo algunas frasecillas también. Pues este programa por lo general siempre se hacía los lunes en la mañana para entrar con buena energía a la semana. Pero, pues por problemas de tiempo, ya saben, cosillas así, dije, vamos a alternar Sótano Turro y Peace Minus One, porque todavía no quiero tomar la responsabilidad de abrir dos programas a la vez, porque no vaya a ser que no pueda luego con los horarios y vaya a empezar a fallar y cositas así. Entonces mejor vamos a alternar, unos días va a ser Peace Minus One y otros días va a ser Sótano Turro, así que espero que se queden conmigo esta noche y podamos relajarnos y platicar desde el fondo de nuestro corazón sobre esto que es perdonarse a uno mismo. Vamos por el primer bloque de canciones y ya regreso con más. Yo soy DJ Jessy Yo y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia Jabol. Yes, sir. 네가 했던 것 그때 난 몰랐을까 왜 모든 것들을 잃고 난 후에 소중함을 알게 될까 결국 이 지경이 꼬리진 나란 놈 지켜주지도 못했지 너란 꽃 빨갛게 불타오르던 우리 모든 게 하얗게 죄만 남았죠 사랑했어 사랑으로 인연했어 연인으로 아름다운 사랑 꽃을 피웠는데 웃음은 왜 울음이 되는 메탄남이 돼버린 그때에 희별 없이 영원할 줄 알았는데 우리 왜 마지막인 줄 알았다면 조금 더 네 모습을 담아뒀을 텐데 단 한 번도 사랑하지 않은 적 없죠 처음부터 지금까지도 깨고 싶은 꿈 kept his temper 그렇게 빌어 Por los miedos que no afronté, el pasado que no arreglé, todo lo que no disfruté, lo que me callé y permití. A partir de hoy, vivo mi presente con amor, libre y sin rencores. Elijo la paz. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jesse y yo, a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Thank you. estoy de vuelta. A las personas anónimas que llegaron les mando un beso, que no sé quiénes son, pero les mando su besote. A mi querida Lili. Ah, dice, soy la informante. Ok, le mandamos su beso, claro que sí, muchas gracias por estar aquí. Ya decía yo, ¿quién es? Llegó muy feliz. Y todas tristes, no es cierto. Muchas gracias por estar aquí. Aquí Yuriko nos está platicando de la canción, el significado de la canción de BTS. Pues qué bonita, no había tenido la oportunidad de escucharla. Bueno, sí, en las ocasiones que la pedía, pero no le había puesto como atención. Entonces suena muy bien. Vamos a empezar entonces con el tema del día de hoy. Se llama, para perdonar, primero tienes que perdonarte a ti mismo. Quizás te sientas culpable por algo que has hecho en tu vida y no eres capaz de perdonarte. El perdón a menudo se define como una decisión deliberada de acabar con los sentimientos de ira, de retenimiento o de una frustración hacia algo o alguien que te ha perjudicado. Es posible que seas una persona generosa en cuanto al perdón hacia otras personas, pero quizás seas más duro contigo mismo. Todos cometemos errores, pero aprender de ellos y acabar con los sentimientos negativos que te generan es importante para tu salud mental y tu bienestar en general. Es necesario que sepas que es posible perdonarte a ti mismo y que además es beneficioso a todos los aspectos de tu vida. Serás mejor persona si te comienzas a perdonar esos errores que has cometido y que tanto te atormentan. Perdonar es una acción para la que no todo el mundo está preparado. Eso sí, quien es capaz de perdonar a los demás conoce perfectamente la sensación de libertad que le invade cuando lo hace. No solamente es un acto para las personas que nos ofendieron, sino también para nosotros. Es necesario para poder seguir adelante, para no arrastrarlo como un peso e incluso en ocasiones para restablecer un diálogo que nos dé respuestas a nuestras preguntas, esas preguntas que se han quedado con nosotros. Interrogantes que solamente nos pueden resolver las personas con las que estamos resentidos. Por otro lado, muchas veces el daño no nos hace otros, sino que somos nosotros mismos quienes apretamos el gatillo, ya sea de manera deliberada o no. Somos nosotros al final los últimos responsables de las heridas y no tenemos por qué ni queremos culpar a nadie más por lo que ha ocurrido. En ocasiones el perdón no es difícil de lograr. Lo difícil es recuperar la confianza. Perdónate por haber fallado. Cuando pedimos perdón es porque le hemos fallado a otra persona o hemos cometido un error tan grande que otras personas se han visto afectadas. Pero ¿por qué pides perdón sin antes perdonarte a ti mismo? En más de una ocasión, dejamos en manos de los demás muchas de esas responsabilidades, de las que nosotros deberíamos ser responsables. En este caso, por ejemplo, es el hecho de perdonar. Un ejemplo mucho más claro sería el de amar. ¿Verdad que si no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar a alguien más? Pues lo mismo ocurre con el hecho de perdonar. Quizás te preguntes por qué nadie te ha enseñado esto antes, por qué nadie te ha dicho que tienes que perdonarte a ti mismo para después ser perdonado por los demás. La realidad es que siempre nos han enseñado a ser responsables, en cierta manera, con nuestros actos. Y por este motivo, nos permitimos amar a los demás sin habernos amado a nosotros mismos antes. Queremos que nos perdonen sin nosotros antes perdonarnos. Exigimos respeto sin antes respetarnos a nosotros mismos. Un largo etcétera muestra, sin duda alguna, que caemos constantemente en el mismo error una y otra vez. El miedo a perdonarnos a nosotros mismos tal vez este horror, tal vez este error es el que incurrimos y por el que le deberíamos perdonarnos. Es tan solo una muestra de uno de nuestros grandes miedos, ser conscientes de nuestras debilidades y de que no somos perfectos. Nos cuesta mucho ver dentro de nosotros mismos y aceptar nuestros errores. Quizás por eso preferimos mirar hacia otro lado. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Aquí me dicen, Lili, cuando se trata de reconocernos somos los peores jueces. Dice la informante, es lo más difícil perdonarte a ti mismo. Yuriko dice, te perdonas a ti mismo cuando deja de doler los recuerdos. Qué intenso, ¿verdad? Está intenso el tema del día de hoy. ¿Qué les parece? Déjenme sus comentarios para seguirlos leyendo. Quiero saber qué piensan. ¿Tienen algo que perdonarse? Díganme, quiero saber. Vamos por un bloquecito de música y ya regresamos con más. Esto es Peace Minus One. Yo soy DJ Jessillo y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia Jaguar. Loving you, whatever you do. stranger 남은 건 별로 없어 Memories, memories, memories 안녕이라 했는데 왜 넌 내 옆에 있어 그대로 그대로 그대로 어색했던 공기에 웃음이 났어 왜 너무 가까웠던 내 것이었던 my honey, my daisy What do I call you? 남이잖아 별일 없던 척 말을 거나 그렇게 꼭겨 안았는데 So what do I call you now? What do I call you? 이럴 땐 이름이 역시 무난할까 내 연인이었던 my honey, my daisy, my only So what do I call you now? 복잡한 맘이야 기대 반장 난 너를 불러내 불러내 불러내 날 데리러 내게 기대 생각해 궁금해 적당한 거리란 건 뭘까 Cause this isn't natural 널 매일 보는 걸 이제 나는 사람 내 것이었던 my honey my daisy What do I call you 남이잖아 척 말을 건나 그렇게 꼭겨 안았는데 So what do I call you now? What do I call you? 이럴 땐 이름이 역시 무난할까 연인이었던 my honey, my daisy, my only So what do I call you now? 모든 게 달라졌는데 변하지 않은데 넌 내 옆에 있고 이젠 결국엔 너도 날 또 떠나버릴까 또 가면은 쓰고 널 만나러 가. 할 수 있는 건 정원에 이 세상에 예쁜 너를 닮은 꽃을 피운다. 네가 는 나로 숨 쉬는 것. But I still want you. Decido perdonarme y perdonar. Hoy me libero de toda culpa. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Estoy de vuelta. Te mando un súper súper beso y un abrazote, mi querida Yuriko. Entiendo lo que se siente. Pues hay que ser fuertes y que es un tema muy difícil para mí. Yo también estoy sí, duele mucho. Es algo que todo el mundo me dice, no vas a superar nunca, pero hay que aprender a vivir con ello. Entonces, ánimo, si se puede. Ponte a platicar con él, me dijeron, haz como si estuviera presente. Eso puedes hacer tú también. No dejar que se vaya, o si para ti es más fácil hacer que se vaya, pues es tu decisión. Dice mi querida Lili que ella también perdió el suyo hace 25 años. Mando un abrazote también. Oh, es un tema muy difícil. Bueno, hay que seguir con el tema principal porque es difícil. Esos temas son difíciles. De hecho, tengo un podcast donde yo también me hago la despedida para mi papá. Pero estaría bien hacer uno para sobre el luto. ¿Qué van a decir yo que todavía no he podido superar nada? Todavía estoy muy dolida. Tengo muchos sentimientos que desconozco y que aparecen de repente. Vamos a seguir con el tema porque se va a poner a chillar aquí. Ok. Para que la próxima vez te veas en la necesidad. Que te veas en la necesidad de pedir perdón. Primero piensa en ti. Pues no es egoísta pensar en ti como primera opción. Tú eres lo más importante. Y por eso, solo tú debes ser el primero en pedirte perdón. ¿Por qué necesitas perdonarte a ti mismo? Debes tener claro si realmente debes perdonarte. Pues a veces nos sentimos culpables sin serlo. Una vez que sepas que tienes la culpa, debes perdonarte. ¿Pero cómo? Fracasar no te hace una mala persona. Todos cometemos errores. Y el hecho de cometerlos no nos hace ser malas personas. Por eso, debemos aceptar nuestros fallos. aprender de ellos y perdonarnos. Somos seres humanos y erramos, es normal. Empieza de nuevo. A veces tenemos miedo a empezar de nuevo, pero quizás este sea el primer paso una vez te perdones. Piensa que perdonarte a ti mismo es aprender, rectificar y darte cuenta de dónde has fallado. A partir de aquí, empezará para ti una nueva vida. Olvida el pasado. Quizás te sientas atormentado por esos errores que has cometido y que aunque estén presentes en el ahora, no te martirices por ello. Perdónate. Y que aún están, porque todo empieza de nuevo. Usa todas esas piedras en tu camino para ser mejor persona. Ser responsable de tus acciones, pedir perdón a veces es un acto irresponsable, ya que queremos librarnos de esa carga de la forma más fácil. Pero si te perdonas antes a ti mismo, esto ya no es tan sencillo. Ser responsable de tus errores, pues tú los has cometido. El perdón es un regalo que te das a ti mismo. Ahora, puedes perdonarte, puedes perdonar a los demás. Ahora que sabes qué es lo que debes hacer para perdonarte a ti mismo antes que los demás, ya puedes perdonar. Eso sí, ten en cuenta que tú siempre debes ir por delante. Más que nada porque el perdón es algo que se dice actualmente a la ligera, algo que muestra lo responsables que somos ante nuestros actos. Es importante que seas comprensivo contigo mismo. Todos fallamos en algún momento de nuestras vidas y todos necesitamos en cierta ocasión el perdón de otras personas. Pero no hagas que esto se convierta en constante. El perdón debe ser o tiene que ser sincero. Además, piensa que pedirte perdón a ti mismo te permitirá conocerte aún más. Serás consciente de dónde fallaste para poderle poner una solución. Podrás desarrollar una mayor autoconfianza y te valorarás más. ¿Pides perdón antes de perdonarte a ti mismo? ¿Cuándo fue la última vez que te perdonaste? Esperemos que a partir de ahora pongas en práctica el hecho de perdonarte a ti mismo, ya que es una acción que enriquecerá y que te permitirá después pedir perdón mucho más sincero y verdadero. ¿Qué les parece, chicos? ¿Qué me dicen aquí? A ver, muchas gracias, yo. Gracias, mi querido Tiri, mi querido Eddie. Sí, pues Eddie tuvo la oportunidad de conocerlo. Don Nacho era muy buena onda, yo lo conocí, muy buena persona. Dice mi querida Yuriko, un hombre era muy feo, así que se escondió detrás de un castillo hermoso y un día vi que desaparecían sus rosas. Era una mujer, las vendía para sostenerse, entonces decidió hacer una nueva flor para plantar en el jardín. La esperó todos los días, decidió salir con una máscara puesta para buscarla. Se enteró que había fallecido, lo que aprendemos que no es bueno esconderse tras sus inseguridades. Así es. Dice mi querida informante que ya regresó como la informante. En modo depresivo con su monito. Dice mi querida Yuriko, es muy difícil olvidar el pasado, los recuerdos. Sí, así es. Así es. Dice mi querida Yuriko, no estoy lista para perdonarme aún. No te presiones, mi querida Yuriko. No te presiones, poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito. Vamos por un bloquecito de música y regresamos. Esto es Bismuth One. Yo soy DJ Jessy Yo y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por hacia allá. Vuelvo. Hey girl, take you home tonight. Get me, 조금 더 깊이 알고 싶어. 그 아주 부드러운 음악 선거와 헤매고 싶어. 네 눈빛과 몸짓에 네가 한 말보다 빨라. I know you want me to. 마음을 숨기지 마. You know I want you to. You don't wanna waste your time. It's alright. 우리 집으로 가자. It's alright. Pido perdón a mí misma por todas las veces que me fallé, incluso en defensa propia. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jessillo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Ya estoy de vuelta. Qué fuerte. Sí, me imagino, bueno, no sé lo que debes de sentir, querida la informante. Eso de no tener recuerdos, de no haber vivido experiencias, imagino que debe ser más fuerte todavía que el haberlos tenido. Porque de perdida nosotros nos alimentamos con esos recuerdos, pero las personas que no lo tuvieron la oportunidad de qué alimentarse, qué recuerdos tener en mente. Lo bueno que has estado yendo a terapia y esto espero te estén ayudando. Dice mi querida formante que le dijo algo muy cruel. Dinos qué te dijo. Queremos saber. Queremos chismosear qué es lo que te dijo el psicólogo. Continuemos con el tema. A ver, dice mi querida Yuriko. No sabes cómo lo extraño, quisiera abrazarlo una última vez. Con respecto a mi mamá, nos abandonó y no sabemos nada de ella. Y la familia de mi papá y mamá nos odia. Oh, no fue con mis hermanos, estamos solos en este mundo. Pues no estás sola, están tus hermanos contigo, de pérdida. No estás desamparada. Hay mucha gente que sí está ahí, sola en el mundo. Pero es fuerte esto. No sé qué decirte. Yo, pues gracias a Dios tengo a mi mamá. Ahorita no está con nosotros, anda trabajando. Pero fueron muchas peleas que hubo. Creo que salen muchos sentimientos a flor de piel cuando pierdes a alguien. A veces puedes sentir remordimientos, a veces no. Por mi parte no siento completamente remordimientos. Tal vez lo único que me hubiera gustado haberle dicho fue te quiero, te amo, constantemente. Creo que es el único sentimiento del cual sí me culpo. Pero hay que ser fuertes. No nos quedas de otra en este mundo, tienes que ser fuerte. A ver, sigamos con el tema. Es que sí, es un tema, me duele a mí. Me duele pero muchas gracias por abrir tus sentimientos con nosotros, porque a veces uno no tiene con quién platicar, a veces necesitamos de alguien que nos escuche. Pero bueno, vamos. ¿Por qué te cuesta tanto perdonarte? Si tú tienes que estar bien contigo mismo, ¿qué es lo que te hace que sea tan complicado para ti a veces conseguirlo? Porque hay personas que se siguen castigando y repitiéndose lo mal que lo han hecho en lugar de aprender de ello y avanzar. Cuando se cometen errores que no somos propios de los valores que tenemos, pueden aparecer sentimientos de culpa o arrepentimientos, o lo que es peor, aversión a nosotros mismos. Hay varias razones por las que perdonarte a ti mismo puede ser complicado. Emociones. Puedes experimentar culpa o vergüenza sobre tus pensamientos o sentimientos. La ira, la envidia, la codicia o la lujuria también son emociones que pueden provocarte arrepentimiento o culpa. Perdonar estas emociones puede ser complicado porque cuando te ocurren eres consciente de ellos. Pensar demasiado. Algunas personas de forma natural piensan demasiado y esto puede provocar que tengan demasiados pensamientos negativos. El perdón consiste en reconocer las faltas y admitir que es posible que se deba cambiar, y pensar en esto puede ser complicado si no se está preparado aún para cambiar. Recuerda que perdonarte no significa dejarte llevar. El acto de perdonarte a ti mismo o a otros no significa que se tolere el comportamiento indeseable. Significa que aceptas el comportamiento, lo que haya sucedido, y que estás dispuesto a superarlo y a seguir adelante con tu vida, permitiéndote aprender de los errores y cambiar a mejor. Perdónate a ti mismo, ya que es uno de los mejores regalos que podemos hacer a lo largo de nuestra vida. Nos proporcionará paz y contribuirá a gran medida de nuestro equilibrio emocional. Perdonarse a uno mismo no es una tarea sencilla. Requiere humildad, paciencia, una compasión profunda y sentir amor incondicional hacia nuestro ser. Sin embargo, es esencial que aprendamos a llevarlo a la práctica si realmente queremos estar en paz con nosotros mismos y con los demás. La mayoría de las personas hemos cometido errores a largo plazo y a lo largo de nuestra vida, pues esto forma parte de la experiencia vital. Desearíamos haber actuado de forma diferente y pensamos que si tuviésemos una nueva oportunidad, procederíamos de otro modo. No saber poner límites en el trabajo o en una relación, ser excesivamente sumisos o agresivos, actuar de forma egoísta o hacer algo que perjudique a otras personas, son ejemplos de situaciones que pueden llevarnos a sentir un gran malestar en forma de culpa o de resentimiento hacia nosotros mismos. ¿Qué significa perdonarse a uno mismo? Perdonarse a uno mismo no significa justificar una conducta inadecuada, ni tampoco dejar de sentir remordimientos. Quiere decir que tenemos que reconocer las emociones negativas que ello nos genere, y aún así decidir qué piezas forman parte de nuestro presente. Perdonar es un proceso progresivo. No sucede de golpe, especialmente si el acto a perdonarnos es complejo. Habrá personas a las que les lleve años sanar completamente sus heridas, y en cambio a otras les resultará más sencillo. Para perdonarnos es necesario cambiar nuestra percepción de la situación vivida. Por ello, debemos darnos permiso para avanzar y superar aquello que sucedió, viviendo el presente en paz y abriéndonos a un mejor futuro y sin dolor. Perdonarnos a nosotros mismos también significa superar la resistencia al cambio, ya que en muchas ocasiones nos resulta más difícil sentirnos culpables que atrevernos a dejar atrás la autocrítica y el dolor. Dice mi querida Violet, mi hermana le guarda mucho rencor a mi mamá porque nunca estuvo presente cuando ella era pequeña. Mi mamá tenía que trabajar, lo raro es que a mí no me afectó. Cada quien vive las cosas las ve de manera diferente. Sí, así es. Pero no le guardo rencor, dice mi querida Yuri. Dice Lili, es que cada quien tiene una manera de ver o canalizar las cosas. Informante, literalmente me dijo, ¿por qué lloras por alguien que no conociste? Sí, atendí, pero a veces el deseo de no tener eso, en mi caso, una figura paterna. Sí, me imagino, porque duele. Dice mi creable, yo aún me culpo por la muerte del que iba a ser uno de mis hermanos menores. Pero ¿por qué, mi querida Ale? A veces no es fácil perdonar a alguien, dice mi querido Ale. Pero creo que el perdonar el rencor hacia los padres se cocina aparte. Ese es otro mundo que deberíamos entender, ya que nadie sabe ser padre. Pero sabes, lo que más me duele es que tuvo más hijos y sí los quiso. Se me quería llorar. Haber hecho las cosas diferente. Sí, tal vez. Dice mi querida K, yo tengo algo que decir, realmente nunca he podido perdonar a mi papá. Realmente le tengo un rencor, respeto, sí, pero el dejar a mi mamá y dejarnos a nosotros por una mujer que no ha vivido las tristezas de su vida realmente duele. Le dije, tienes mucho que trabajar para superar todo lo vivido. Sí, así es. Tienes que trabajar en ello, mi querida Yoriko, porque eso no te va a dejar avanzar y te va a amargar a la larga. Nunca vas a poder ver las cosas felices. Eso me lo digo también yo. A veces cargamos mucha tristeza y no vemos las cosas bonitas que nos rodean, porque seguimos viendo esa piedra que nos está topando y no nos deja moverlas o caminar hacia un lado para poder absorber esa felicidad o disfrutar esa felicidad de esos momentos maravillosos. Dice mi querida Kat, y duele más el saber que él es mejor padre con esas personas que con nosotros. Es una prueba más de que todas las personas canalizamos de manera distinta las vivencias. No te voy a mentir, chocamos mucho, pero pues no sé, quizás madure o no sé qué pasó, pero ahora la relación es mejor. Yo quiero creer eso. ¿Sabes lo que hicieron los hermanos de mi papá? Se burlaron de mi papá estando en su ataúd. Qué mala onda, eso es una falta de respeto. Pero existe el karma. Bueno, yo creo que existe el karma. Y todo se paga en esta vida, mi querida Yoriko. Realmente me duele mucho y gracias a él terminé perdiendo fe en que las personas me quieran, porque si supuestamente el ser que debía quererme me dejó por alguien más. Me imagino, mi querida Kat. Hombre, a todas las voy a mandar un curso que se llama Heridas de la Infancia, dice mi querida informante. Dice mi querida Shoswan. Eso pasa en mi familia. No es muy unida que digamos, cada quien tiene sus problemas. Así es, todos tenemos, se dan cuenta, todos tenemos algo que nos duele. Y cada quien lo canalizamos de manera distinta. Y lo que más me entristece es que después de la muerte de mi abuelito, a veces nos juntamos, pero no como antes. Sí, siempre en la pérdida de alguien cambian muchas cosas, se mueven muchas piezas. Qué rara es la vida, ¿verdad? Pero pues sin esas experiencias no aprenderíamos. Es raro, pero hay que seguir avanzando. Vamos por un bloquecito de música y ya regreso con más. Esto es Pigmenos One, donde siempre sacamos las emociones a flor de piel. ¿Se dan cuenta? Y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por hacia allá. Vale. I'm 머무는 이걸 아무리 해서 한 발자국도 너에게로 접근하게

너에게 만일에 믿기지 않겠지만 안 돼 안 사실이야 feeling 매번 너를 뿜 내가 좋은 사람처럼 변했대 swallow like 너의 전부로 If I wanna show you take a feel and make a chance 나란 놈을 가득 채워줄 순간에게 바래가는 기다림의 미야 그게 너에겠지만 pray for you 너 위해 준비된 이제는 제껴 보통의 주제에선 이 얘기는 뺐어 나 우주에 너를 더한 무게 기울이게 된 항상 옆에 Me pido perdón por las veces que dejé de ser yo misma, por miedo a desilusionar a personas que nunca me quisieron y a quienes nunca les importé. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Yesillo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Ya estoy de vuelta. ¡Ay, qué carro tan escandaloso! ¿Qué van a hacer el día de mañana, chicos? A ver, díganme. No tienen idea, yo tampoco. Ay, aquí si me escuchan aquí, estoy lamiéndome los bigotes porque tenía hambre y me fui por un cereal. Lo siento. Así pasa aquí. No controlo el tiempo y me encanta platicar estos temas. Extraño hacer el programa de Peace Minus One en las mañanas, porque realmente ayuda bastante. Ya ven, podemos sacar muchos sentimientos. Vamos a platicarles sobre las fases del perdón. Perdonarnos a nosotros mismos es un gran proceso formado por las siguientes etapas. El primero es reconocer la verdad. Para poder perdonarnos es necesario ser honestos con nosotros mismos. Si hemos hecho algo mal, es mejor no engañarnos. La siguiente es asumir la responsabilidad de lo sucedido. Todos los actos tienen consecuencias, por lo que es mucho mejor ser valientes y enfrentarnos a lo que con ello conlleve. Otra es entrar en contacto con los sentimientos más profundos que motivaron ese comportamiento. Saber qué nos llevó a actuar de esa manera es un buen paso para no repetir el mismo error en el futuro. El siguiente es abrir a sentir sin juzgarnos. La aceptación de nuestra imperfección jugará el papel clave en este punto. Aceptar lo sucedido es la base para poder sanar. Dice mi querido Chesmón, mañana ir a misa, terminar mi tarea. Me dice Tibirio que es por el COVID, está difícil salir, casi no hay nada. Dice mi querida Violet, yo voy a estar acostada todo el día. Está muy bien. Quería que mañana trabajo, así que en la trabajancia mañana. Está muy bien también. Dice, date una escapada. ¿Qué más dice? A la siguiente, cicatrizar las heridas emocionales. Para ello será necesario permitir que la autocrítica abra paso a la compasión hacia nosotros mismos. La siguiente es amarnos a nosotros mismos de forma incondicional. Significa aceptarnos en nuestra totalidad, con nuestros dones y virtudes, pero también con nuestros defectos y errores. En esta última fase, amarse y perdonarse son básicamente lo mismo. Unas estrategias para poder perdonarse a uno mismo son, en efecto, prácticos. Hay acciones que pueden ayudarnos a perdonarnos más rápidamente. Vamos a ver unos ejemplos. Sería, a ver qué dicen aquí. Mañana hacer mi maleta porque me voy a ir a otro lado a seguir mi servicio 2 meses. ¡Oh! ¡Qué triste! Y a la vez, qué cool conocer otra parte, ¿no? Si tuviera, pero verdad necesito dinero. Sí, me imagino. Trabajar. Qué triste. Pero ánimo, mi querida Kat. Ocupábamos trabajito, así que hay que aprovechar. Ok, la primera es disculparse. Pedir disculpas es un gran paso adelante en caso de haber hecho daño a alguien, sea de forma consciente o inconsciente. Eso sí, deben ser disculpas profundas y sentidas desde el corazón. Además, deben ser expectativas, ya que pedir perdón no significa que la otra persona nos perdone inmediatamente. Lo que sí facilitará es nuestro proceso de sanación y puede que también el de la otra persona. El siguiente es compartir la experiencia. Explicar a alguien nuestros errores puede ayudarnos en el proceso de liberación de la culpa. Podemos, por ejemplo, contárselo a un amigo que nos transmita seguridad emocional y nos acepte. Otra posible solución sería ir a terapia con un especialista para que nos ayude a gestionar nuestras emociones. Otra práctica sería escribir. Es una opción muy válida. Es explicar en una carta todo lo que desearíamos decirle a la otra persona. Ello nos permitirá ordenar nuestros pensamientos y emociones y descargar buena parte del dolor. En función de la situación, decidiremos si entregamos nuestro escrito a la persona o si simplemente es parte de nuestra sanación. Otro sería curar nuestro niño interior. La meditación es una herramienta muy potente que puede facilitar el perdón. Entrar en un estado de relajación y comunicarnos con nuestro niño interior herido, dándole toda la seguridad y el amor incondicional que necesita, ayudará a reconciliarnos con nuestro pasado. Perdonarse a uno mismo es un proceso, como otros tipos de perdón. Perdonarse a uno mismo es un proceso, es un camino que transitamos en el que vamos dejando atrás el dolor para abrirnos a vivir un presente y un futuro sin sufrimiento. Me voy a extrañar mi camita, dice mi querida. No, llévate tu camita en una bolsa. No es cierto. Debemos aprender a aceptar que cada una de las etapas de la vida procedemos según nuestro grado de conciencia. Si en el pasado no actuamos de manera adecuada, posiblemente fue porque no sabíamos hacerlo mejor. Y es precisamente en el proceso de sanación cuando nos damos cuenta de que ya no estamos en la fase de ramos y que gracias a esa equivocación hemos podido evolucionar. Ello debería permitirnos avanzar de forma más liviana y compasiva hasta conseguir estar en paz con nosotros mismos. A lo largo de la vida vamos tomando decisiones, unas más acertadas que otras. Por el camino podemos equivocarnos, fallar, herirnos y herir a otros. No obstante, todas las experiencias forman parte del proceso y es inevitable cometer errores. Tanto el éxito como el fracaso nos enseñan y nos convierten en la persona que somos. Por ello, para avanzar es necesario perdonarse a uno mismo. Cuando sobredimensionamos nuestros fallos, cuando no logramos integrarlos como parte de nuestra historia, la culpa puede paralizarnos. Vivir pensando en que todo pudo ser distinto, lamentando una acción que ya no pudo ser cambiada, solo trae dolor y amargura. Por ello, este mismo instante empieza a ser indulgente con tu yo del pasado y perdónate. Vamos por un bloquecito de música y ya regresamos con más. Esto es Peace Minus One.

제일 찬이 넌 딱 넘어와. 했더니 격이 다른 아가씨들 발을 멈췄지. Hot damn, hot damn, hot damn. 오직 난 너를 원해. Yeah, yeah. It goes one, two, three. 셋을 세보니 시카는 네 눈빛이 날 향하지. Hot damn, hot damn, hot damn. 하나, 둘, 셋. Querida, yo lamento haber dudado de ti. Permití que otros me dijeran quién y qué eras. Todavía no me había dado cuenta de lo fuerte y resistente que puedes ser. Ahora sé que estuve equivocada. Lo siento. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Ya estoy de vuelta. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos todos? Qué intenso nos pusimos, ¿verdad? Vamos a seguir ¿Cómo perdonarse a uno mismo? Hiciste lo mejor que pudiste. Muchas veces analizamos nuestras decisiones basadas desde la prisma de las personas que somos hoy en día. Con lo que hoy sabemos, nuestros pasados actos pueden parecernos descabellados y errados. Así nos flagelamos por no haber escogido mejor nuestras palabras y comportamientos y nos culpamos sin cesar. Sin embargo, olvidamos que en ese momento no contábamos con el mismo conocimiento que ahora. Seguramente nos faltaba madurez y experiencia y actuamos lo mejor que pudimos en base a las circunstancias. Hiciste lo mejor que pudiste en función del nivel de conciencia que tenías entonces. Lo que ocurrió tuvo que ocurrir. No pudiste hacerlo de otra forma porque no sabías. Por tanto, no es lógico castigarte sin tener en cuenta el contexto. Si hoy opinas diferente, agradece que pudiste realizar el aprendizaje y sé compasivo con tu yo del pasado. Él no lo sabía. Quizás en ese momento sus prioridades eran diferentes, sus miedos más acuciantes y sus recursos más limitados. Él hizo lo mejor que pudo y lo único que podía hacer. El perdón es liberador. En ocasiones nos cuesta perdonar porque sentimos que hacerlo implica justificar un comportamiento erróneo. Nos aferramos al rencor pensando que este constituye una especie de penitencia hacia quien obró mal. Sin embargo, la única persona que sale herida es la que se niega a perdonar. Guardar rencor es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. Lo mismo ocurre cuando no nos perdonamos a nosotros mismos. Somos incapaces de hacerlo porque, tal vez, las consecuencias que generamos fueron dolorosas y desagradables. Sin embargo, no podemos volver atrás en el tiempo y cambiar lo sucedido. Seguir reprochándonos solo nos llena el alma de amargura y nos impide continuar nuestro camino. La culpa sin acción es el sentimiento más inútil que existe. No alivia ni culpa ni al ofendido. En su lugar es preferible actuar y resarcir el daño causado. Pedir perdón y hacer lo que esté en nuestra mano por compensar al damnificado, cuando se trata de nosotros mismos, el funcionamiento es similar. Pídete perdón por lo negativo que trajiste a tu vida con tus decisiones erróneas y trata de compensarte. Por ejemplo, si aún te culpas por haber permitido que alguien te faltase el respeto, discúlpate contigo mismo por no haber sabido defenderte mejor y ofrécete ahora todo el amor propio que nunca pudiste entregarte en aquel entonces. Líbrate y sigue adelante. Mientras estés aprendiendo, no estás fallando. Por último, trata de modificar la imagen que tienes del error. Este no es el enemigo, no es un elemento negativo que hay que eliminar de nuestra vida. Errar no nos hace malas personas. No merecemos ser castigados de por vida. El fallo forma parte del aprendizaje. Nos enseña a conocernos y a mejorarnos. Seguramente, incluso el peor error de tu vida te ha traído una valiosa lección que no tendrías si no lo hubieras cometido. Por ello, asegúrate siempre de extraer sabiduría de tus errores. Mientras estés aprendiendo, no estás fallando. Perdonarse a uno mismo es permitirse avanzar. En definitiva, deja de culparte por tu pasado. Date una nueva oportunidad. Eres merecedor de experimentar una vida plena y libre. Tienes derecho de caerte y levantarte, a tomar decisiones equivocadas y aprender de ellas. Tus errores no te definen, lo hace tu actitud que tomas ante ellos. Por eso, compréndete, perdónate, aprende y sigue adelante sin ese pesado lastre. Vamos por un bloquecito de música y ya regresamos. Con más, esto es Peace Minus One. Dice mi querida, están comentando aquí, precisamente para eso es malamente, nos relacionamos con vacaciones, con un toque de religión. Están hablando sobre la Semana Santa. Ya regreso, esto es Peace Minus One. Yo soy DJ Jessie y hoy estamos transmitiendo a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia. Llevo algo. ni shakarapade pa shatoma fino e o jelo je kilo she epe o shakara o lo jini toba boni shakarapade pa shatoma fino e o jelo je kilo she epe o shakara o lo jini Baixa toma fino é o gelo inje que la gente meu Sacarau lo genio Sacarau lo genio Sacarau lo genio Sacarau lo genio Sacarau lo genio I will beat you, I will nearly kill you. La Shakara. I go beat you, go be like you get accident. La Shakara. You don't know me. La Shakara. Wait, make I come out my dress. La Shakara. You see, enough you do nothing. La Shakara Loji. We got a song for them. We just sing them like this. You go say, Poiti momini Toba toko duro de mi o Duro de mi bo shami Waje babala ya Ah ironi o koleja o jelo ya kila shebe o Shakara o lo jeni Shakara o lo jeni Sacarajo lo genio Sacarajo lo genio Sacarajo lo genio Sacarajo lo genio Sacarajo lo genio Sacara woman Tell her say my dear I like you She go say You like you who? Who you like? Come on the jari Look at this man Where you come from self? I be me and you Not touch me, oh. Ah, you see, she won't do. Na Shakara, they call her Shakara Loji. We get a song for them. They sing them like this. We go say, O jelo ya, que la gente me ho Shakarau lo genio Shakarau lo genio Shakarau lo genio Shakarau lo genio Shakarau lo genio Shakarau lo genio Shakarau lo genio Shakarau lo genio Shakarau lo genio Shakarau lo genio Salir y conversar. No sospeché que dentro de tu corazón iba creciendo sin querer un gran amor. Perdóname si te hice mal, no imaginé la verdad. Pensé que aquella niña de cristal sintiera con la intensidad de una mujer. Perdóname si te hice mal. You're the reason why I'm who I am today. Yeah, you're the reason. day. Yeah, you're the reason that I'll never be the same. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Ya estoy de vuelta. Continuamos platicando sobre perdonarte. Esas afirmaciones te pueden ayudar. En ocasiones, la única persona que puede perdonarte y lograr que sigas adelante eres tú. Aprende de los errores. Asúmelos y avanza para lograr aquello que te propongas. En general, uno está acostumbrado a escuchar sobre la necesidad de perdonar. Se dice que perdonar a quienes te hacen daño te permite liberarte, pero ¿cuántas veces has oído hablar de la necesidad de perdonarte a ti mismo? A pesar de que te perdonas a ti mismo, es igual de importante que perdonar a otros. Se suele hacer poco. ¿Alguna vez has analizado la cantidad de cosas que te recriminas? ¿Cuántas veces te has culpado por las circunstancias o los problemas? El daño que uno se hace a sí mismo suele ser mayor que el que causan los demás. Por eso, debes liberarte de ello. Eso sí, perdonarte no será fácil, ni algo que logres de la noche a la mañana. Se trata de un proceso que quizás no sepas manejar. Es por ello que lo mejor en estos casos es acudir con un especialista que te guíe para conseguirlo. Esas afirmaciones que te voy a platicar están basadas científicamente en las conclusiones de un reconocido padre de la felicidad, el doctor llamado Frederick Luskin, experto en psicología clínica y positiva, director de proyectos del perdón en la Universidad de Stanford. La primera dice: me libero de la pesada carga de la duda, la vergüenza y la culpa. La culpa, la vergüenza y la duda son las principales causantes de los problemas a los que uno se enfrenta, como bien explica un estudio desarrollado en la Universidad de Antioquia. Por ende, perdonarte por las acciones o las palabras que te llevan a sentir vergüenza, culpa o duda es vital para avanzar. La siguiente es: flores naranjas en un campo lavanda. Sin embargo, además de decir esta frase, debes enfrentar esas emociones. Justo estás en la parte difícil y de la que sueles huir. Detenerte a analizar las situaciones que te causan estas emociones te obliga a recordar y a reconocer las propias debilidades. Pero pasar por ese proceso de forma honesta te enseña más sobre ti y te hace impermeable ante futuras situaciones similares. Incluso es posible que descubras que aquello que te hacía sentir vergüenza, culpa o duda, en realidad es algo sin importancia. Dejo ir el pasado para vivir en futuro en plenitud. A veces los planes y las metas que tienes se ven sofocadas por el pasado. Esas cosas y personas que te dañaron pueden detenerte y evitar que llegues a donde deseas si no los dejas ir. Hay ocasiones en que uno se queda atrapado en la carencia o en las circunstancias que dependían de otros. Por ejemplo, hay quienes no se perdonan el no haber sido la persona correcta para alguien que amaron. Pero tú no puedes ser perfecto, y que el otro no haya encontrado en ti lo que buscaba no te hace peor. Perdonarte implica dejar de pensar en lo que te faltó. Se suele creer que solo es posible perdonarse por aquello que se hizo mal, pero esto no es así. Soy capaz de avanzar a pesar de mis errores. Una de las claves para perdonarte. Por razones culturales relacionadas con el honor, profesores de la Universidad de Málaga consideraron que la sociedad te enseña a evitar los errores y las equivocaciones. Por eso, cuando sientas que hiciste algo mal, te concentras demasiado en ello. Incluso puedes pasarte meses o años analizando qué salió mal y por qué. Perdónate por esos errores. Es vital para que avances. No debes olvidar que cada persona se equivoca cada día, y eso está bien, porque los errores son los verdaderos maestros de la vida. Piensa que si cada cosa te saliera bien a la primera, en poco tiempo te quedarías sin aprender ni hablar de las experiencias y enseñanzas. Que es cierto que hay equivocaciones que cuestan caro, pero también tienen algo valioso que enseñarte. De ahora en adelante, ve cada error como un conocimiento que adquirir. Perdónate cuando lo consideres y avanza al siguiente punto de la vida. Agradezco las cosas buenas que la vida me trae. Si en este momento te pedimos que elabores una lista de las personas y las cosas que hacen de tu vida mejor, es probable que encuentres más de los que esperabas. Con esto te estás comprometiendo a enfocar la atención en lo positivo. Si te suena como algo difícil de lograr, es probable que lleves demasiado tiempo viendo la situación desde el ángulo incorrecto. Perdonarte implica aprender a ver y aceptar que no estás solo. Por eso, cuando te perdonas por esas cosas que crees que son tu culpa, ver lo bueno ya no es tan difícil. Acepto que hice lo que era posible con lo que tenía disponible. En algunas ocasiones, hay que tomar decisiones de forma rápida. Luego, cuando uno ve la situación completa o cuando recibe otra información, descubre que se ha equivocado. En función de la acción, es posible que te sientas culpable. Sin embargo, es mejor cambiar la sensación de culpa por la toma de responsabilidad si actuaste con una mínima de información. Cuando tomas responsabilidad, puedes perdonarte y actuar para remediar la situación. Si solo te concentras en recordar o culparte por los errores, no cambiarás nada. Recuerda que es mejor ser proactivo que vivir en la queja constante. El único que es capaz de perdonarte está frente al espejo. Es común conocer personas que no logran avanzar en su vida porque siguen esperando el perdón. Ese es tu caso. ¿Hace cuánto que esperas ser perdonado? ¿En verdad es posible? La realidad es que hay situaciones en las que el único que puede liberarse de esta carga eres tú mismo. Las 5 afirmaciones te ayudaron a perdonarte. Debes tenerlas presente, y no solo de manera puntual. Puedes encontrar en una situación en la que otra persona esté lejos, no está dispuesto a perdonar o incluso ya no está en este plano. Así que piensa que no puedes continuar tu vida de forma plena si no avanzas hoy mismo. Vamos por un bloquecito de música y ya vuelvo con más. Esto es Peace Minus One. Yo soy DJ Jesse Yo y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia. Ya vuelvo. Survive 내게 여긴 oh 작은 바람도 없었던 Say I survived 좋은 건 모두 돌아서서 값을 쳤지 Love, no more Yeah. 건네는 butterfly 모르니 맘에 상처를 낸 건 누군지 그건 될 수 있었지 누구든지 사랑하던 네 내겐 like masterpiece 망가진 내가 갖긴 적은 percentage My one and not fantasy But the city I survived 네가 여긴 꼭 작은 바람도 없었던 The city I survived 좋은 건 모두 돌아서서 슬쩍 가마 저 눈물 삭혀 가슴에 담아 다 같이 불행한 사람 있을까 그런 부정적인 내겐 다음 생도 지금 같다고 왜 그래 넌 더 이상 기댈 것도 없어 누가 널 아닌가 내게 다가와서 깨어내주겠어 네 안에 널 찾지 못한 네가 원망스러워서 내일의 태양을 너는 가까이 하자 신이 없어 이 하늘은 왜 네가 자신의 감이 돼 그래 신여서 해결해 홀로연이 되는 삶 속에서 격려 다 왜 바라요 쓸쓸한 바람 소리엔 두기가 속해 절망 속이 절실했던 꿈 마천이 앞에 물을 굳게 감히 현실이는 강물 속에 답이 hey, dying way 난 살아가는데 답이 왜 없냐면 죄 없는 세상에다 물어 넌 알잖아 내 삶을 영역 기도와 pray for myself and pray for my life 네 존재감을 이제 느낀단 확실히 말해 스스로 방향을 제시해 보렴 너 우리 밤에 말해 흐름부터 자로에 꼭 피울 수 있게끔 꼭 우린 변한 끝에서 비로소 내리쬐는 저 빛을 보게 되네 I can measure your you trust you know that you know that young sara she had you trust so so so we can 지지 않을 용기를 주소서 악한 것을 버릴 지혜를 주소서 사람과 사람 내 삶의 사랑을 주소서 이 어둠 속에 환한 길을 비춰주소서 분노와 공포 대신 큰 평안한 평화를 내게 희망을 붙잡고 전해 큰 힘을 주소서 I can measure so you choose us Cause you know that you know that 영원 살아 지혜를 주소서 So we get what I told you, hey, don't you hate those that I got so we get Estás escuchando Biz Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Y estoy de vuelta. Ya casi finalizamos este programa. ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten bien? ¿Cómo se sienten? Díganme. Les voy a platicar una pequeña reflexión. Tal vez ya se las había contado antes, pero para esos momentos en los que sienten que están cargando cosas que no les corresponde, está muy bien. Se llama los monjes zen. Había una vez dos monjes zen que caminaban por el bosque de regreso al monasterio. Cuando llegaron al río, vieron una mujer que lloraba en cuclillas cerca de la orilla. Era joven y era atractiva. Y le preguntaron, ¿qué te sucede? Le preguntó el más anciano de los monjes. Ella le respondió, mi madre se muere, está sola en casa, al otro lado del río, y yo no puedo cruzar. Lo intenté, siguió la joven. Pero la corriente me arrastra y no puedo llegar nunca al otro lado sin ayuda. Pensé que no la volvería a ver con vida, pero ahora que han aparecido ustedes, ¿alguno de ustedes dos podría ayudarme a cruzar? Uno de los monjes le dice, ojalá pudiéramos, lamentándose. Pero la única manera de ayudarte sería cargarte a través del río y nuestros votos de castidad nos impide todo contacto con el sexo opuesto. Lo tenemos prohibido, lo siento. La mujer dijo, yo también lo siento, y siguió llorando. El monje más viejo se arrodilló bajo la cabeza y dijo, sube. La mujer no podía creerlo, pero con rapidez tomó su atillo de ropa y subió ahorcada sobre el monje. Con bastante dificultad, el monje cruzó el río, seguido por el joven. Al llegar al otro lado, la mujer descendió y se acercó al anciano monje con intención de besar sus manos. Está bien, dijo el viejo retirando sus manos, sigue tu camino. La mujer se inclinó con gratitud y humildad, recogió sus ropas y corrió por el camino hacia el pueblo. Los monjes, sin decir palabra, retomaron su marcha al monasterio. Aún les quedaban 10 horas de caminata. Poco antes de llegar, el joven le dijo al anciano, maestro, tú sabes mejor que yo que de nuestro voto de abstinencia. No obstante, cargaste sobre tus hombros a aquella mujer a través de todo lo ancho del río. Y él le dijo, yo la llevé a través del río, es cierto, pero ¿qué te pasa a ti que todavía la cargas sobre tus hombros? ¿Qué te lleva a esta reflexión? A que dejes ir, a que sueltes los pensamientos que solo te nublan la vista de tus objetivos. Además, actuar ayudando a otros es una manera de crear paz y reforzar tu vocación. En este caso, para un monje es notorio, pero desde tu profesión que estás haciendo bien. Dice, ok. Hay un ejercicio que les voy a dejar de tarea, ¿les parece? Porque ya este es el último bloquecito que viene de canciones. Hay un ejercicio que les voy a decir. Vamos primero por el bloquecito de dos cancioncitas y hacemos el ejercicio. Les dejo el ejercicio de tarea, así que vamos por ese bloquecito y ya vuelvo. Esto es Peace Minus One, yo soy DJ Jess y yo estamos transmitiendo a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia. Ya vuelvo. 지켜서 지켜볼 수밖에 나 그저 그럴 수밖에 없어 깨질까봐 나를 본다 I'm on the 본다 아파 온다 여기서 더 부탁할게 더 잘해줄게 더 아직은 못 보내니까 estoy de regreso. Les voy a decir el ejercicio, les voy a dejar de tarea, ¿ok? Para el proceso de perdonarte a ti mismo es recomendable la práctica de la meditación diaria. Esto lo puedes hacer en un lugar donde haya mucho silencio, que no seas molestado por lo menos durante 20 minutos. Haz que este tiempo sea especial para ti. Pon una música suave y que te guste, que esté relajante. Quizás quieras encender algunas velas o prender incienso, poner un humidificador o un, ¿cómo se llaman estos? Humidificadores de esencias o algo así. Bueno, algo que huela rico y que tú te sientas agradable, te sientas apapachado. Haz lo que tú consideres necesario que te ayude a estar en paz y centrado. Cuando empieces esta meditación, manifiesta tu intención de estar dispuesto a liberar todo dolor y culpa y vergüenza de tu cuerpo y de tus sistemas energéticos, y llama a las fuerzas de la luz en el universo para que te ayuden en este trabajo de liberación. Cierra tus ojos, tranquiliza tu respiración e imagina una luz blanca, dorada, brillante que entra en tu cuerpo a través de tu corona. Gradualmente lleva esta luz con tu respiración a cada parte y a cada célula de tu cuerpo y visualiza cómo las energías densas y grises son liberadas y limpiadas por esta luz. Finalmente, agradécete a ti mismo y agradece a la luz por la transformación que acabas de tener en lugar. No es algo difícil, solamente dedícate unos 20 minutos. 20 minutos para meditar, para ir sacando esas tristezas, para perdonarte. Limpia tu cuerpo de luz, sus energías negativas que no debes seguir cargando. Dice, ¿cómo se sienten, chicos? Díganme, quiero saber, me interesa saber. Mi intención no era hacerlo sentir mal en ningún momento. Yo solamente, mi intención primordial era poder perdonarme a mí misma por las cosas que he hecho, por las cosas que estaba cargando, y ahorita siento libre mi espalda. Ya no siento esa carga que traía, que me hacía querer llorar. Sí tengo unas cositas, pero no son de culpa. Esa culpa ya no está. Y así como yo, tú también. Libérate de ello, habla sobre ello. Me dio mucho, mucho gusto saber que se abrieron esta noche sus emociones y que hay muchas cosas que duelen, yo sé que duelen. Pero poco a poquito, paso a pasito, se van a ir aligerando. No te digo que se van a terminar de la noche a la mañana, porque muchas de las cosas que platicamos son cosas que no se van a olvidar. Solamente vamos a encontrar la manera de que sea algo ligero, algo que vaya desvaneciéndose poco a poquito y que ya no tengas que cargar, que solamente quede como experiencia de cómo superaste esa situación. Les agradezco mucho, mucho, mucho desde el fondo de mi corazón que hayan estado aquí. Para mí fue muy importante. Quiero darles anuncios parroquiales antes de que se me vaya. Ayer estrenamos programa. ¿Qué les pareció? Díganme. Yo no tuve la oportunidad de estar aquí, pero espero a mi compañero nuevo le haya ido muy bien. Que hayan disfrutado el programa y que lo apoyen desde el fondo de su corazón. Que nos sigan apoyando, porque pues esto lo hacemos con todo el amor del mundo. Espero haber sido de ayuda y espero que no se pierdan otra misión. Ustedes díganme, ¿les gustó el programa del día de hoy? ¿Les gustaría que Peace Minus One venga el próximo viernes o quieren que traiga el programa de Sótano Turro? Díganme para prepararme. Si no, pues a ver qué armamos con Peace Minus One. Si quieren, quieren platicar más cosas que todavía sientan que necesitan desahogarse, díganme si quieren escuchar el programa el próximo viernes. vamos con los anuncios parroquiales mientras ustedes me informan cuál programa prefieren el próximo viernes. Lunes tenemos Back to Old School, la repetición a las 6 de la tarde, y a las 8 de la noche tenemos Fan Café con Tracy Dawn. El martes tenemos la repetición desde el closet a las 10 de la mañana, y a las 11 de la mañana la repetición de Paralelos del K-Pop. A las 10 de la noche tenemos, perdón, a las 8 de la noche tenemos La Nocturna con Suyo, con mi querida Corpi. A los miércoles tenemos la repetición de La Nocturna con Suyo a las 10 de la mañana. Tenemos a las 7 de la tarde Back to Old School, y a las 9 de la noche tenemos La Hora del Corazón con mi querida Ellie. Los jueves tenemos la repetición de Fan Café con Tracy Dawn, y a las 4 de la tarde tenemos la repetición de Sótano Turro o Piscinos One. A las 8 de la, o 9 de la noche está el nuevo programa Club, creo que se llama Club Anime, Club K-Pop o algo así, algo de un club. Pero igual los invito a que vengan. El viernes tenemos La Hora del Corazón, la repetición a las 12 de mediodía, y a la 1 de la tarde tenemos Desde el Closet. Para los del K-Pop está a las 6 de la tarde, y Sótano Turro a las 8 de la noche. Dice, gracias por hoy. Dice mi querido Garrett, ambas. Si me gustó, gracias por el programa. Gracias por el programa. Tengo un buen fin de semana. Tengan un muy bonito fin de semana. Dice mi querida Yushi, yo quiero Sótano Turro, ¿ok? Fue muy bueno y reflexivo. Oh, muy bien. Muchas gracias a ustedes. La semana que viene va a haber otro feo caso. Como siempre. ¿Cómo que feo caso? Sí, ok. Sótano Turro, ok, la próxima semana no voy a ver Sótano Turro, ok, ya no lo voy a andar de reflexiva, lo siento, no, ya no quieren reflexionar, ya entendí, ok, el siguiente viernes va a haber Sótano Turro, con un feo caso, como siempre. Pues les agradezco mucho que hayan estado aquí, les agradezco. Dice mi querida Ale, para mí cualquiera de los dos está bien. Muchas gracias. A mí me gustan los dos, porque yo los hago. Pero muchas gracias. Yo, pues, al público lo que pida. Entonces, pues, el próximo viernes voy a traer Sótano Turro con un feo caso, como siempre. Tengan un excelente fin de semana. Disfruten los, ¿qué? 2 días que quedan de Semana Santa. Disfruten sus vacaciones, disfruten estar con sus seres queridos, vivan bonitos recuerdos, creen nuevas experiencias y pues vean lo positivo, ya dejemos atrás lo negativo. Bueno, pues vámonos a dormir. Les agradezco mucho por haber estado aquí, dice mi querida Yoshio intercalado. Lo voy a considerar. Le mando un fuerte abrazo a todas y muchas gracias por el programa. A esta futura maestra no dormirá por andar en el chisme. Oh, mi querida informante, ya sé. Tu tesis. Dice Chosuan, no, pero las dos cosas están bien. Muy bien. Vamos a ver si hacemos un intercambio y vamos a ver qué pasa. Les agradezco mucho. Tengan muy buena. Muy bonita noche. No, hoy no hubo Desde el Closet, no, por problemillas ahí no hubo. Ahora sí, vámonos a dormir. Good night. Bye bye. Esto fue Peace Minus One a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia. Les dejo las dos últimas canciones, la de Taemin, Black Cross, y la de Infinity, Just Another Lonely Night. Ya me voy. 내 두 손이 나의 눈을 가릴 때 That's okay 낮은 밤이 되고 밤은 낮이 돼 That's okay 내 전 불 가진 채 내 두 눈 멀게 해 끝난 서로 마주 보고 상극해 그러다 뜨겁게 되면 난 얼어들 걸 너는 내가 돼서 우리 하늘 위로 다 같이 점프 우리 주위에 늘 검은색 장미 꽃을 피해 날려낸 눈에 yeah. I got everything 널 짐으로서 난 full Now you gotta choose 뭐 기준에 오늘 밤 거진 난 너도 다 답이 내 손 내 심장 위로 겹쳐 물을 빛나던 your lies 다시 피어나는 두 손이 나의 눈을 가릴 때 That's okay 낮은 밤이 되고 밤은 낮이 돼 That's okay 태양을 달이 삼켜 낮과 밤이 공존해 내 안에 숨어있던 너를 마주할 수 있어 중력 위로 하나의 끌림 다른 건 모두 사라져 드물게 함께 낮이 걸어 놓은 아주 먼 꿈결처럼 흩어져 겠다던 your lies 다시 피어나는 esta emisión de Peace Minus One. Nos escuchamos un próximo día y recuerda, no permitas que nadie diga que eres incapaz de hacer algo. Si tienes un sueño, debes conservarlo. Si quieres algo, sal a buscarlo. La gente que no logra conseguir sus sueños suele decirle a los demás que tampoco cumplirán los suyos. Ten un excelente fin de semana. Sueña bonito. Bye bye.